Esto que sí debería preocupar y ocupar al diputado de Servicio y Comunidad Daniel Baum, y literalmente le nefrega. ¿Por qué decimos esto? Porque dicho diputado acaba de presentar un proyecto de ley 7051, que luego hablaremos, que propicia la exploración y explotación de aguas en tierras fiscales de Neuquén con el fin de privatizarlas. Porque más allá de las bonitas palabras en el fundamento de la ley, detrás de toda esa argumentación tramposa se esconde el gran negociado del agua mineral, que obviamente solo servirá para engordar los bolsillos de los multinacionales como Nestlé, en detrimento de la población y el bolsillo de algunos vivos. No es raro, claro, el diputado Daniel Baum fue y es menemista, y por lo visto aprendió bien del maestro. Así es como era la tierra, no hace mucho. Mi abuelo me enseñó varias fotografías, tranquila, pacífica. Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante. Siendo las noticias de las tres, agüita. Dicen que el mundo anda revuelto ni se ve. Agüita. Le echaron mal de ojo. Cuando algo cojo el mundo, patas arriba o yo. O yo estoy del revés. Agüita, oye. Mientras el tiempo corre, nunca espera. Agüita. Porque no hay más. Solo escuela, agüita, agüita. La vida, enseñanzas, como una melodía sin letra. Grandes preguntas, el día a día la respuesta. Agüita, tráeme. Le breve la bala, le breve la bala, le breve la vida, le breve la bala. Escucho los compases de hombres de ayer, historias repetidas, bucles de un mismo ser. ¿Cuántos tropiezos necesitamos para levantarnos sin volver? Sea pa' mí un rato, otro ratito pa' el de al lado. Agüita, tráeme. Le breve la bala, le breve la bala, le breve la vida, le breve la bala. Agüita, tráeme. Le breve la bala, le breve la bala, le breve la vida, le breve la bala. Libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Buen día, vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Esto es una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Estamos muy contentos por haber arrancado el mes de marzo con un nuevo programa, con más programas para nosotros y para ustedes. Así que digo, buen día Ángel también. Buen día Totó. Buen día Daniel, muy buena buen la día. Editorial. Buen día, estás un saludito, medio... un saludito para Daniel Baum, que nos va a costar, me parece. Le, vamos, sí. le dedicamos buena parte a Daniel Baum. El gato, no sé por qué le pusieron Baum. El gato. Buen día Gaby, buen día Chufa, tienen un poco de lagañas ahí pegadas. Buen día Pablo, Mirta, que no saben la torta que me trajo porque ayer fue mi cumpleaños, así que estuve, todavía me queda un poco de crema acá al lado de la boca, así que me estoy limpiando de la torta que me he comido. Y bueno, buen día también a todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Ángel, ¿a quién le vamos a estar dedicando el programa en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy le vamos a dedicar, disculpen ustedes, le vamos a dedicar el programa a los hijos nuestros, mío y de Mirta, porque, bueno, por ahí hay momentos que los dejamos un poco solos, dedicados muchas veces a la asociación, a lo de Cristian, y nada. Así que se lo dedicamos a ellos, que siempre están, y a la hija de Cristo. Así que y a las nietas también, entonces. A las nietas, a Claudia, a Natalia, a Dieguito, y a Lucianita, Tatiana y Andreita. Bien. Bueno, ellos dedicado al programa, y vamos a saludar a la gente que siempre nos está escuchando, la gente de los parajes, a los taxistas, amigos de Ángel. A los mecánicos, amigos de Ángel, porque todos los días está llevando a arreglar el coche. Sí, a los vecinos especialmente que nos están, que siempre nos escuchan, a los amigos, a la gente de los parajes, la radio Bocabullo por suerte es muy escuchada en los parajes, y que un saludo enorme para toda esa gente que está ahí haciendo patria, ocupando los lugares que siempre tendrían que haber sido ocupados por ellos, y muchos están siendo ocupados por la gente, especialmente extranjera y con mucho poder económico, que se viene a adueñar de esos hermosos lugares. Así que dedique un saludo enorme para todos nuestros amigos. Bien. Bueno, hablando un poquito de eso, bueno, la semana pasada estuvimos charlando acerca de la gente que ha comprado parte de la Patagonia, y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que también estuvimos un poquito adelantando la semana pasada, que se trata de esto de la privatización de las aguas subterráneas. ¿Con quién vamos a estar en comunicación, Ángel? Sí, vamos a estar comunicados con Andrés Rabasa. Andrés Rabasa, aparte de ser un amigo nuestro, trabaja en el Foro Sustentable de Neuquén y en la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. Y así que vamos a estar hablando con Andrés para que nos cuente un poquito ¿Qué está pasando con este proyecto del Gato Baum de privatizar nuestras aguas subterráneas, todos los acuíferos de la provincia para hacer el negocio? Así que y con Mario Soto. Y como, claro, la asociación está dentro del marco de San Martín de los Andes y los temas que suceden no nos son ajenos, seguramente ustedes, padre, madre, abuelo, tío, qué sé yo, sabe que esta semana han comenzado las clases, pero bueno, en los últimos días hay escuelas que, bueno, que no tuvieron, otras que tuvieron, y después casi ninguna tuvo el día de ayer, así que vamos a estar hablando justamente con Mario Soto, que es miembro de ATE y que nos va a estar hablando acerca del paro de auxiliares y cuál es la situación que se presenta hoy, porque bueno, ellos estuvieron viajando a Neuquén, creo que de hecho hoy Mario está en Neuquén, así que así sabemos un poquito más de cómo se vienen la semana que viene. Claro, porque hay colegios que ya empezaron a tener déficit, la escuela 274 ha parado, más las escuelas que ya no habían arrancado por el hecho de que le faltaba infraestructura. Comienza el año nuevamente al final con problemas, ¿no? para los alumnos. Y también vamos a estar hablando un poquito de porque el tener acceso a la educación, a la escuela, a la educación es parte de que reclama la asociación como derecho, ¿no? Así que vamos a estar hablando de, lo, de los repitentes, que es un tema bastante, bastante jodido, de los chicos que repiten y por ahí, por no tener otra oportunidad, pierden, no pierden un año, sino pierden dos, y por ahí después se viene todo el abandono de la educación, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a estar hablando también del, del CPM 28. Hay noticias buenas para pa los chicos, porque no todo, bueno, después vamos a ampliar un poquito por qué repiten, y hay algunos que repiten porque se llevan todas las materias, pero otros que repiten tres o cuatro, a veces por vago, sino porque les cuestan algunas cosas entender, así que y porque les cuesta un poquito más, no es posible que se queden sin educación para el resto de su vida, ¿no? Bueno, eso y muchos temas más vamos a estar tocando en el programa de hoy de Costas Libres, Ciudadanos Libres. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquet. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos, se volvió loco y dice que vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. 10:27 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y la asociación, por suerte, a pesar de que a veces nos faltan recursos, pero tenemos mucho corazón y parece que el corazón nos lleva a todas partes, no se para de mover. Y esta semana, bueno, fuimos hasta Junín, invitados por allá unos amigos. ¿Y a qué fuimos? En Junín, y está bueno que lo digamos, se están juntando, y en esa juntada que están haciendo hay mucha juventud. Sí. Y está buenísimo que la juventud se empiece a preocupar por, ellos también están preocupados un poco por la gente de las tomas, que le falta el agua, que le falta electricidad, y hacen 2 años que están con el problema, pero aparte de eso están muy interesados también en el medio ambiente, en el agua, así que nos invitaron y nos acercamos a Junín, y de ahí de Junín empezó a salir un documento, folletos que van a trabajar para que la gente se entere de lo que quiere hacer el Gato Vaón con la privatización del agua, especialmente. Exactamente. Ese va a ser un tema que hoy va a cruzar el programa, seguramente, porque cuando nosotros leímos el documento, primero nosotros aquí en la asociación y después en esta mini asamblea con la gente de Junín de los Andes, donde había médicos, donde había vecinos, donde había jóvenes, empezamos a ver que había fantásticas trampas donde la fundamentación y la argumentación del proyecto que va a presentar en la legislatura, o que ya lo presentó en la legislatura, es pareciera que es como para beneficiar a Neuquén, ¿no? Ahora después, cuando uno lo empieza a deshilachar y empieza a ver hacia dónde va, y después empieza a recordar qué es lo que hicieron con el petróleo, qué es lo que hicieron con la minería, y quiénes fueron los que lo propusieron, y cuando nos enteramos también, o sabemos que el Gato Baum es de Servicio y Comunidad, es un diputado menemista, ya sabemos para dónde va esto. Esto va para entregarle a las multinacionales el agua subterránea, mientras en Neuquén, en los barrios neuquinos altos, en el norte de Neuquén, el agua escasea, cuando no está contaminada como en Añelo, en Cutralcó, en Plaza Huincul, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar van a empezar a salir las organizaciones y vamos a tratar de poner sobre la mesa de discusión en esta provincia y, si es posible, en Nación, qué es lo que se quiere hacer con esta ley. Bueno, justamente la razón es porque después, viste, como que pasan las cosas y nadie sabe cómo fue que se generó esto. Pero esto ya está instalado, no se puede modificar. Cuando ya están las cosas medias cocinadas. No, cuando ya están cocinadas, porque, por ejemplo, esta semana, bueno, si sea la apertura, en el Senado de la Nación, y se estuvo hablando de imponer, digamos, tratar de hacer una ley en relación a la extranjerización de las tierras. Esto implica que los extranjeros no compren tantas tierras. Pero ya están. Digamos, ya, digamos, Véneto tiene 7.000 hectáreas. Todo este, con lo que está entonces, diciendo, ¿qué vamos me acuerdo, a hacer? Me acuerdo de una reflexión que hacía este Javier Rodríguez Pardo en esta oportunidad que hemos estado con él. Dice que nosotros siempre vamos atrás. Este, no 10 años, 20 años por ahí. Este, las organizaciones y el pueblo en sí, vamos siempre atrás, como dice Totó. Cuando ya está todo cocinado, la ley hecha, recién el pueblo, la gran mayoría de la gente se entera, y ahí es mucho más difícil. Yo no digo igual que está mal que ahora se preocupen por el tema, por ejemplo, de la extranjerización de la tierra. Supuesto. Está buenísimo que se ocupen. Pero digo, ya hay gente que tiene impide accesos a lagos, y entonces eso hay que ver cómo podemos seguir metiendo presión para recuperarlo. Mientras tanto, está bueno que pongan algo que dejen de hacer. Pero bueno. Igualmente, estamos en un país corrupto, eso no queda ninguna duda. El problema es que si hay una decisión política de cambiar la metodología y de cambiar el país para donde está yendo, es lo importante. Yo por ahora no lo veo, digo, por lo menos en este caso. Vos, por ejemplo, hoy podés comprar, mañana no la va a poder comprar Ted Turner, la va a comprar un testaferro argentino, ¿no? A nombre de Ted Turner. Y va a ser lo mismo. El asunto es que el Estado diga, bueno, muy bien, la compró Totó, compró 100.000. Totó, ¿de dónde sacaste la plata? Entonces vas presa. Cuando vos vayas presa porque robaste plata, porque no tenés cómo justificar, nadie va a querer comprar. Pero no va a suceder eso. Entonces va a seguir comprándola los testaferros de los extranjeros. Digo, ha pasado muchísimas veces aquí en esta sí. región. Así que bueno, a mí lo que me parece es que... Y acá en San Martín, Daniel, disculpame, dicen que hay muchos testaferros. Exactamente. Hay mucho lavado de dinero. Exactamente. Que no se justifica por ningún lado. Exactamente. Y uno debe, yo creo que la misión... que la gente comience a entender lo complejo de esta situación. Y cuando comenzamos a complejizar la situación, es cuando comenzamos a desenredar el problema. Ahora, el problema también pasa porque la falta de información es real, la falta de educación. Claro. Entonces, esto viene desde arriba, no solo desde abajo. Acá es donde nosotros tenemos que empezar, cuando uno habla de ocupar esos lugares y de crecer las organizaciones sociales. Bueno, este es el trabajo que tenemos nosotros como meta en esta asociación y en otras muchas que por suerte comenzaron a comprender que este es el camino que tenemos que desarrollar. Esto de que nosotros el otro día fuimos a Junín tiene que ver con esto de darle un apoyo a la gente de Junín que empezó en estos meses a tomar la iniciativa del medio ambiente. Entonces, bueno, que vaya la asociación y que en el futuro vayan otras organizaciones, es lo que le da fuerza para empezar la lucha ahí mismo en Junín de los Andes, ¿no? Qué importante lo que decís, Daniel, porque la ley de presupuesto mínimo para la protección de glaciares, ya con la fuerza de las organizaciones, el Senado se vio obligado a empezar a tratarlo y a reglamentar y a poner gente para que estudie en la cordillera de los Andes lo que está pasando. Si no fuera por la organización, está la ley, pues si nadie la mueve y hace fuerza para que se reglamente, eso queda. Y bueno, esa es la tarea de las organizaciones, que está buena, ¿no? Y bueno, la verdad es que está buenísimo que nosotros podamos apoyarlos de alguna manera en esta situación, que sobre todo son jóvenes los que se están preocupando de este tema. Vamos a seguir haciendo eso, porque a nosotros nos enriquece mucho. Vamos a seguir y vamos a informar. Lo más importante es informar. Pueblo que no tiene información, pueblo que no puede defenderse. Tenemos que informar y vamos a trabajar seguramente durante este mes en las calles, en los medios, con comunicados sobre qué significa esta ley que presentó el diputado por Servicio y Comunidad, Daniel Baum. Hay que ser muy claro, acá también hay alguien de Servicio y Comunidad. ¿Por qué le pondría Servicio y Comunidad? Tiene otro nombre. Y Servicio me imagino, Comunidad no sé. Dale. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere dar, quiere robar. Dice que no quiere odiar, quiere matar. Dice no querer dormir, quiere roncar. Dice no querer sufrir, quiere soltar. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pudrir. Dice que no quiere entrar, quiere zafar. 10:37 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Ángel, si la gente está en su casa tomándose unos matecitos en esta mañana del mes de marzo y tiene un teléfono a mano y puede, quiere llamar a nosotros, ¿a qué número tiene que hacer? Y al 428-733 o al 410-669 son los teléfonos que están ahí. Al ladito de los chicos que están haciendo la operación, nos pueden llamar, nos pueden saludar, criticar, opinar, de todo. La radio es para eso, para que la gente llame y opine. Abierta y de eso. A los vecinos. Sí, como ahora las vías de comunicación se ampliaron con las nuevas tecnologías, también tenemos mail rioslibres.cristiang@gmail.com para aquellos que nos quieran mandar un mail con sugerencias, consultas, denuncias, críticas también, ¿por qué no? rioslibres.cristiang@gmail.com y en Facebook también pone asociación Cristian González y hace amigo y ahí bueno le hinchamos un poquito porque bueno, publicamos los programas, fotos, estamos todo el tiempo tratando de hacer cosas y estar en movimiento. Y hablando de estar en movimiento, también suceden cosas en San Martín de los Andes. Y cosas que a veces también nos empiezan a hacer ruido. Esta semana, ¿qué pasó en el Consejo Liberante? Mira, se aprobó la ordenanza que regula los vertidos de aguas residuales de industrias y comercios a las redes domiciliarias. Y eso significa que, por ejemplo, las grandes industrias, que en parte también estuvimos hablando la semana pasada, grandes industrias, pequeñas industrias, negocios chiquitos, van a poder verter aguas, por ejemplo un lavadero de auto, un lavadero de ropa, los talleres con los aceites, los mismos comercios gastronómicos, todos esos tienen en general un sistema en el cual no se vierten sus aguas en las cloacas comunes porque necesitan un tratamiento especial. Nadie está diciendo que este tipo de comercios no pueden trabajar, sino que justamente sus vertientes tienen que invertir un poco, claro, de su ganancia para poder tener un lugar en donde vertir esas cuestiones, porque ustedes imagínense la toxicidad de, por ejemplo, las aguas que puede vertir un lavadero de ropa o un lavadero de auto o uno de estos servicios de engrasado y qué sé yo. Sí, un taller de cambio de aceite, nuestros vecinos no entienden que ese aceite que sale ya inclusive de los motores de los vehículos, eso tiene que ir a parar a otro lado. No a la cloaca, sí que ni a los fluentes de agua. Supuestamente la ordenanza regularía esto, pero hay que ver. Por lo que vos estuviste mirando, Dani, ¿qué es lo que plantea? ¿Vamos a estar más cuidados o menos cuidados? Y Es como todo, si funciona bien vamos a estar mejor. Uno siempre tiene dudas porque lo que sucede, no solo en San Martín de los Andes, sino en la mayoría de los pueblos y las provincias argentinas, es que las leyes son letra muerta. Después no tienen, el otro día no sé quién decía, ¿por qué no hacen tal cosa? Y no tenemos empleados para ordenanzas tal, para tal cosa. Al asunto yo me pregunto, ¿quiénes son los que van a certificar esto? ¿Van a ser los mismos los ordenadores de tránsito? Los no sé, los guardias ambientales, digo, que lo llaman para cuando hay un caballo suelto, cuando hay perro en la calle, cuando alguien se llevó una flor, cuando digo, no sé quiénes van a ser, van a tomar 50 empleados nuevos, porque no es fácil regular esto, hay que saber, hay que estar constantemente en la calle verificando estas cosas, hay no sé cómo será o si será hacia los negocios nuevos que abren. Por eso, Daniel, yo estoy más convencido cada vez que estamos tratando estas cosas, que la asociación no estaba equivocada cuando pedía la nueva Carta Orgánica una defensoría del medio ambiente, ¿no? Que haya un ente que se preocupe de esto. Claro, porque además, uno de los problemas que tiene San Martín de los Andes es que vive casi en un 60-70% del turismo. Y lo más probable, que cada día sea más lo que viva del turismo San Martín de los Andes, porque mejoran las rutas, porque mejoran las comunicaciones, porque es mucho más fácil llegar, cada año que pasa es mucho más fácil llegar a estos lugares, y cada vez se conocen más en el exterior estos lugares, pasan a ser los reservorios del planeta. Entonces, cuidar el medio ambiente para nosotros es no solo esta cosa New Age, ¿no? Que uno podría decir, hace, como se decía en la década del 60, 50, los hippies, digo. Esto es una cosa importantísima hasta para los capitalistas argentinos que vienen a poner dinero acá, ¿no? Cuidar el medio ambiente significa más dinero y más trabajo, significa un montón de cosas. Nosotros tenemos con el turismo una fuente renovable, una fuente única prácticamente hoy en lo que es el negocio de la humanidad. Nosotros no lo cuidamos esto. En Europa, Daniel, hay países que el gran porcentaje de su entrada de divisas es a base del turismo. ¿Seguro? Y cuidan los monumentos históricos, los cuidan porque les da dinero. Están cuidando, bueno, están echando las industrias, las pasteras, las están echando de Europa porque le están contaminando todo. Y fíjense que, por ejemplo, España y Francia, casi, no es un número exacto, pero es un número muy, muy cercano, 200 millones de turistas reciben por año, ¿no? Es un número importantísimo, digo, y es solo el, para ellos solo el 14, el 13, el 14% del Producto Bruto lo que tienen, pero San Martín de los Andes y esta región, que va a ser uno de los lugares más visitados seguramente en los próximos 20 años del planeta, junto con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, son los lugares que tenemos que cuidar. Si uno va a Australia, va a ver la forma que tienen de cuidar el agua, el medio ambiente. Lo mismo sucede en Canadá. Aquí es como que es cuidar para el momento, es hacer el negocio del momento. Mismo Cuba, Cuba es otro de los países que vive prácticamente Costa Rica de turismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro eso. Y la asociación no es que vaya a defender el negocio turístico. Lo que va a defender es donde nosotros vivimos, las fuentes de trabajo donde nosotros vivimos, el agua que nosotros tomamos, los lugares, porque nosotros creemos que nosotros también tenemos derecho a pasear, a acampar, a ir a esos lugares, que se los van apropiando para poquitas personas, porque después hacen su mini turismo, ¿no? Los cotos de caza, los cotos de turismo, los cotos fotográficos, y nos van dejando sin ríos, sin lagos, sin las aguas que tomamos, sin los lugares para escalar, ¿no? Va siendo todo para poquitos, y poquitos son los que se la van llevando, ¿no? Por eso nosotros tenemos esa misión de informarle a la gente que vamos a ir de a poquito avanzando, y a medida que la asociación vaya creciendo, y que muy pronto vamos a tener buenísimas noticias para darles a ustedes, que todavía no las vamos a adelantar, pero que van a ser buenísimas noticias de la asociación, que vamos a ir viendo cómo estas cosas, porque esto es la gente, esto es la gente empieza a tomar conciencia, ¿no? Esta cosa de que se acerca para apoyarnos económicamente para hacer una revista, se acerca para que mantengamos el programa de radio, para que sigamos acampando en los lugares donde nos echan. El otro día no sé quién nos decía que había ido a acampar a donde una semana antes de que nosotros acampemos iban a echar la gente y que estaba lleno, lleno de carpas. Y no se quemó nada, ¿no? Claro, no, tal cual, no es que, o no se cuida nada. Seguro. Eso, digamos, es una mentira para que después vengan privados y uno tenga que pagar para estar ahí. Vecino, vecina, lo que yo quiero plantear es que el supuesto espíritu de la ordenanza es para que, digamos, se regule el mantenimiento, estén mejor los trabajadores. Ahora, nosotros lo que planteamos es prestar atención a estas cosas, porque uno, viste, después dice, ¿por qué se están fijando en esto? Que no está mal. Pero, ¿de qué manera se están fijando en esto? ¿Qué es lo que a uno a veces lo asusta? Entonces, está bueno ver esto, de cómo está el sistema de cloacas, de vertientes, de, porque después nos encontramos que, no, la planta de tratamiento no da abasto, este verano no vamos a poder ir a bañarnos ahí, ajá, ya, y ¿qué estuvimos haciendo? ¿Qué estuvimos mirando? Si supuestamente hay ordenanzas que regulan eso, gente que va a ver cómo se regula eso o que está justamente para estar visualizando o estar mirando que no esté contaminado, y después pasan las cosas y nadie dijo nada, ni nadie hizo nada, pero nadie puede hacer nada ya. Por eso la participación es buena. La gente tiene que seguir participando, poniendo atención en todas estas cosas, no dejarle todo a los políticos. Hay que ir y presionar y que trabajen y que se ganen su buena plata que ganan, haciendo cosas. La plata la ganan. Cosas buenas para, trabajando. Para el pueblo, para la comunidad. Tengo un comunicado, no lo quiero dejar pasar porque saludamos a la gente de los parajes y acá nos han dejado un comunicado del paraje Pilpil, Los Curruhuinca. Lof Curruhuinca. Se le recuerda a todos los pobladores del Lof Curruhuinca que llevan adelante la robativa, que la reunión que quedó fijada para mañana 6 de marzo. Sí. Mañana 6 de marzo, con fines preparativos y de organización. Se solicita la concurrencia de todas las personas con participación activa en la ceremonia filosófica anual. La hora de la reunión, a las 9 de la mañana, en el lugar de costumbre. Lo firma Carlos Curruhuinca. Así que a toda la gente del paraje Pilpil, que es muy, muy bonito eso. Y el paraje Pilpil, uno se gana allá arriba el mirador de Pilpil. Es un lindo lugar y que lo están cuidando mucho. Ahí todavía, no sé si llega la contaminación de Chapelco al paraje Pilpil. Claro, del otro lado, bueno, está todo contaminado de... Puente Blanco, todo eso lo contaminó el complejo Chapelco, donde viene mucha gente. Así que a la gente de Pilpil que para mañana a las 9 de la mañana se juntan en el lugar de costumbre. Señores turistas, hemos llegado al lago Lolo. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad Muelle Privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevó el viento. Cinco pañuelos negros son los testigos. Faltan para las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Ángel, también quería tener un saludito pendiente ahí para no quedar mal con la familia, dijo. El mismo día que cumpleaños vos, cumple también Matías. Así que Matías, el esposo de Natalia, mi yerno. Claro, tu yerno, ahí está. Entonces un saludo para Matías que cumplió años en el día de ayer, capaz que en el día de hoy está festejando. Creo que hoy día va a pagar un asado, no sé qué, ahí tiene algo preparado para hoy. Bueno, ahí los vecinos y las vecinas pueden ir a saludar a Matías, pero obviamente llevar regalo, un pedazo de carne, lo que puedan, digamos, ¿no? Sí, que está buenísimo. Bueno, le mandamos un saludo a Matías también. Estuvimos hablando hace un ratito del tema de un saludo a Viviana Muñoz, que mandó saludos. Un saludo para ella y, bueno, seguramente que llamó a los teléfonos de la radio, Ángel, ¿no? Sí, al 428-733 y al 410-669. Esas son las vías de comunicación. En estos días, y justamente hace un ratito, estábamos hablando del tema de la extranjerización de la tierra. Esto, digamos, es... justamente la gente extranjera que compra muchos. No, muchos, un terreno de 2000 metros. Cosas que uno no podría. No le daría el tiempo para ir a recorrerla. No es para ir a. Me voy a tomar un matecito y me lo recorro en una tarde. No son tierras, pero. Kilómetros y kilómetros. Cientos de hectáreas. Nosotros acá estuvimos, bueno, tratamos de investigar un poco acerca de los temas que tratamos, y hay una investigación realizada. Bueno, hoy estuvimos también, para retomar otro tema, ahora en un ratito lo vamos a comentar. Estuvimos hablando del tema de la privatización de las aguas subterráneas, y para eso tenemos en comunicación a Andrés Rabasa. Buen día, Andrés. Ángel, Toto y Dani te saludan. Buen día, ¿cómo están? Un abrazo grande y saludos a la audiencia. Bueno, buen día, Andrés, ¿cómo andan las cosas? Bien, Ángel, anda desde el punto de vista personal, todo bien, desde el punto de vista de este proyecto de agua, de comercialización y privatización, por supuesto, muy mal, ¿no? Bueno, vos sabés que, Andrés, estaba conversando ayer con gente de acá que trabaja en otros medios y no sabían nada del proyecto del famoso Gato Baum. O sea, hacer famoso con nosotros el Gato Baum. Y porque como que tiene muy, muy escondido el tema. Y bueno, una de las ideas es hablar con vos para que la gente se vaya enterando, aparte de lo que hacemos nosotros, que se vaya enterando desde la ciudad de Neuquén qué es lo que está pasando allá. Claro, este es un proyecto que fue presentado hace bastante poco, entró el 3 de febrero, entró, digamos, para mesa de entradas en la legislatura de Neuquén. Y bueno, este es un proyecto que propone crear una empresa privada con mayoría de capital del Estado de la provincia de Neuquén, para explotar todo lo que sea a reservorios de agua en tierras fiscales de la provincia. Con esto va desde manantiales, vertientes, nacientes, agua que fluya, pero también agua subterránea, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, nosotros hemos sacado una gacetilla de prensa todas organizaciones de Neuquén, Río Negro, bueno, de toda la Patagonia, porque también hay organizaciones de La Pampa, hay organizaciones de Santa Cruz, de Chubut, repudiando este intento de privatización del agua y además de comercialización del agua, porque nosotros decimos que el acceso al agua potable tiene que ser un derecho humano esencial y por lo tanto no se puede generar una privatización de este bien, porque es un bien natural, porque de esa manera arriesgamos la posibilidad que la gente justamente pueda acceder al agua. Y además, digamos, la poca gente que en el futuro pueda acceder al agua lo va a tener que hacer a costos enormes, ¿no? Sí, yo creo que esa es la idea que tienen esta gente de privatizar y después, bueno, viene el negociado atrás y el costo para... Que ya hay mucha gente, Andrés, que no solamente en el país, sino en la provincia, que le está faltando agua potable por la contaminación que están haciendo las mineras, todos estos proyectos, y si aparte se viene la privatización de todos nuestros acuíferos, va a ser un desastre para la gran mayoría de la gente. Sí, la situación realmente, bueno, todos sabemos que a nivel mundial el tema del agua es un bien que está siendo privatizado en alguna manera, pero hay advertencias desde muchos países. Recordemos que el año pasado la ONU lo declaró derecho humano, el acceso al agua y al saneamiento. Pero sí hay muchos intereses privados que piensan lucrar con este bien, que lo utilizan en forma de recurso, ¿no? En una forma comercial. Porque, por supuesto, con la gran escasez, como vos decías, Ángel, y la gran cantidad de aguas contaminadas que hay en el mundo en general, aguas superficiales, empieza a ser, desde el punto de vista estratégico, fundamental acceder a este recurso. Y bueno, todos los días escuchamos de buques, de embarcaciones que entran al río Paraná y se llevan agua, y bueno, y de esta manera también lo que se hace es quitarle al pueblo argentino también no solo la posibilidad de vida, sino que también es por un recurso estratégico, es un recurso de dominación. Así que bueno, estamos en esta lucha. Lo que estamos tratando de hacer en este momento es instalar el tema en la comunidad, porque, como bien decía recién, no hay conocimiento de este proyecto y hasta ahora la comunidad está muy sensible a este tema, ha respondido de la mejor manera y nadie puede entender realmente, ¿no? Cuando uno habla con la gente en la calle, con la gente todos los días, la gente común, digamos, nadie puede entender que se esté generando un proyecto de estas características en la provincia de Neuquén, porque además la defensa de los bienes naturales, de los recursos naturales, ha sido siempre una bandera que ha levantado todo neuquino, digamos. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido, difundiendo esto, y vamos a empezar con esa difusión a generar mucha información, y a su vez desde otros lugares, digamos, se está empezando a pensar en la posibilidad, incluido también el Foro Permanente por el Medio Ambiente, se está empezando a pensar en la posibilidad de hacer proyectos o proyectos alternativos para poder contener esta avanzada de sectores que lo único que quieren es lucrar con el agua de todos. Andrés, cuando se plantea esto de que, bueno, se escucha mucho que se vienen por el agua, para que todos tomemos conciencia en por qué por el agua, qué beneficios traen, en qué tipo de industrias, en qué tipo de lugares, para qué es beneficiosa, por qué se vendrían por el agua. Bueno, es muy buena la pregunta, porque en principio uno siempre piensa en el agua para beber, que por supuesto es un negocio muy muy interesante, y de hecho siempre se dice que digamos, todavía no hay nada confirmado, pero siempre se dice que se han comprado tierras en varios lugares de nuestro país para ser explotados para luego llevarse el agua. Pero además del agua potable, digamos, el agua para consumo en botellas, digamos, además de esto hay un consumo muy importante, por ejemplo, por industrias, por mega emprendimientos. Entonces, este recurso que por ahí bien dijo Ángel, o recién dijeron, que en el mundo, digamos, actualmente solamente el 1% más o menos del agua es realmente potable, porque el resto está contaminada. Recordemos que en el mundo es aproximadamente el 2% la cantidad de agua dulce que hay disponible para todo ser humano. Entonces, digamos, este recurso en realidad no es, como se decía antes, renovable, infinito, no, es totalmente escaso. Entonces, desde el punto de vista estratégico, es fundamental manejar este recurso y además para poder desarrollar estos mega emprendimientos. Siempre desde el Foro Permanente por el Medio Ambiente, bueno, y con la lucha de la minera de Campana Mahuida, bueno, este es uno de los elementos que siempre hace falta para los grandes emprendimientos, ¿no? Que es el agua. Y bueno, la lucha en ese caso en Campana Mahuida también pasaba por el agua, no era solamente por la contaminación que podía producir la minera, sino también por la utilización masiva que se hace del agua en estos proyectos, que lo necesitan para poder funcionar. Entonces, ¿cuáles son las garantías de que nosotros, los ciudadanos comunes, vamos a seguir teniendo acceso al agua si esta cantidad enorme de agua es utilizada por mega emprendimientos que además la contaminan? Así que bueno, esa es más o menos la respuesta a la pregunta. Muy interesante, sí, Andrés. Porque Andrés, yo estaba pensando en la contaminación del agua, y el agua que se contamina no sirve más, no se recupera más. No, por supuesto, el agua que es utilizada en emprendimientos de estas características, si bien los emprendedores hacen sus presentaciones de estudio de impacto ambiental donde dicen que no contamina, en general hay un grado de contaminación. En algunos casos puede ser letal esa contaminación y en otros casos puede ser gradual, pero que existe contaminación, sin duda. Bueno, Andrés, la verdad que desde acá te saludamos y obviamente la asociación acompaña todo este emprendimiento del Foro Permanente por... bueno, de Neuquén, y estuvimos siempre en contacto. Ahora estuvimos contando que en Junín estuvo la asociación tratando un poco acerca de este tema, así que seguimos peleando para que este tipo de cosas no sucedan. Sí, por supuesto, vamos a estar juntos en esta lucha y hay que seguir difundiéndolo lo máximo posible, porque este es un tema demasiado delicado, demasiado trascendente, porque el agua es vida, es decir, nosotros mismos somos agua. Entonces, nosotros sin agua no existimos directamente, morimos, desaparecemos. Por lo tanto, es un tema fundamental que tenemos que hacer, juntar voluntades, que seguramente estas voluntades se van a juntar en todo el país, porque este tipo de proyectos también están en otros lugares del país. Y bueno, y tenemos que fortalecernos y dar esta pelea para no dejar pasar a este tipo de proyectos. Justamente, ahí vamos a estar, para no dejarlos pasar y que no ni siquiera se les vuelva a ocurrir a presentar nada parecido. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y buen día. Bueno, buenos días, les mando un abrazo enorme. Igual para ustedes, Andrés. Bueno, muchas gracias, Ángel. Era Andrés Rabaza del Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén, hablando acerca de esto que estábamos adelantando en la mañana, de la privatización de las aguas subterráneas, que es una vergüenza. Chicos, en el mundo ya la gran cantidad de muerte, especialmente por niños y ancianos, que son los que menos defensa tienen, hay un gran porcentaje de muerte debido al agua contaminada que se está bebiendo en el mundo. Así que y el negocio, ya se habla del tercer... está en tercer lugar el negocio del agua. Seguro. Así que no es poca cosa, así que nuestros vecinos se tienen que empezar a leer más, a ponerse, como dicen los chicos, las pilas con esto. Cuando hablamos del agua, es muy importante, no solamente para nosotros, para nuestros niños, ancianos, sino para el futuro. Bueno, a mí me queda la idea. Yo lo escuché, no quise hacer preguntas porque las cerraste muy bien. Las dos o tres preguntas que se hicieron fueron para cerrar todo el tema, pero me quedó a mí la, la impresión de esto que está pasando en San Martín de los Andes con la Vega Plana, ¿no? Sí. Es privatizar el agua, eso también, ¿no? Sí, es sí. Que esa agua se va a contaminar, esa agua va a ser un desastre, uno de los recursos, un lugar donde se podría sacar agua en el futuro para San Martín de los Andes y la región, se va a terminar contaminando. Eso es una de las cosas que a mí me quedaron cuando yo escuchaba esto, que quizás en San Martín de los Andes es lo más chiquito a comparación de la provincia y lo más chiquito a comparación de lo que está pasando en el país. Pero es parte de esta locura de, por un peso más, ir quitándonos la vida. Y es lo que la gente tiene que empezar a entender. Nos fueron sacando los lugares para acampar, nos fueron sacando los lugares para pescar, nos van sacando los lugares donde sacar el agua, y dentro de muy poco tiempo, ya se calcula que para el año 2030 va a ser cuando el agua empiece a sentirse la escasez real. Y bueno, no hay que dejarlos pasar. Por eso es tan importante el trabajo que está haciendo el Foro Sustentable de San Martín de los Andes. Le mandamos un saludo también a los foristas, como se llama, y que se siguen construyendo a metros del lago, del río. En unos par de años más el agua de los ríos, de los lagos, va a estar contaminada, y por eso esta gente se viene por el agua subterránea. Me voy a tomar un vasito de agua, ahora vengo. Para todas las AM del mundo, Arbolito. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra, y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, te pedimos sabores, algunos te pedimos perdón.

Si perteneces a una ONG y o a una institución de bien público con personería, con personería jurídica, esta información puede interesarte. Hay personas imputadas en causas por delitos menores que deben realizar horas de trabajo y tareas comunitarias. Probation. Si la entidad a la que perteneces puede recibir a alguna de estas personas y eventualmente necesite recibir donaciones, podés requerir informes por las siguientes vías. Teléfono o fax 02972-491-248, internos 115 y 146. Correo electrónico jipenju@jusneuquen.gov.ar. Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. Comunicación solidaria, abierta, inclusiva, comunitaria, para la organización y lucha de las personas. FM Pocahuyo, 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você. 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Lo que les estaba diciendo hace un ratito antes de que empezara la entrevista con Andrés Rabasa es que hay... Esta semana, justamente en las sesiones, de la apertura de las sesiones, la presidenta marcó dos temas muy fundamentales, que son uno, la ley de adopción, y la otra es el tema de la extranjerización de la tierra. Evidentemente hoy no voy a poder contarles esto, porque cada vez que empiezo a contarlo hay una comunicación telefónica. Igual qué importante también. Está buenísimo esto, así que, porque hay gente escuchándolo. Claro. Buen día, Viviana. Hola a todos, buenos días, buen día a toda la gente de la mesa, buen día Ángel. Buen día. Y Dani está también. ¿Cómo? Y Dani está, Ángel y Dani, somos tres. Está con esa voz, así sí, que está, algo, le vamos a dar uno. Está medio complicado, Daniel. Cara, mucho canto la madrugada. Para sí, nosotros, es verdad. Muy bien, muy bien. Para bueno, nosotros está bueno porque hablábamos más. Bueno, gracias, disculpen la interrupción, porque también lo que estaba por hablar, Toto, es muy importante y muy interesante y da para hacernos pensar estos días de reposo y los que vengan después. Quería hacer algunos aportes con respecto a este tema tan tristísimo como es el proyecto del diputado Baum. También nosotros recibimos desde FOPERMA este proyecto, yo lo hice circular, así que bueno. Y en este punto pensaba varias cosas. Primero, que esto así de la vida, me da la sensación que es como un tanteo también, ¿no? Porque es muy fuerte la propuesta esta de pasar al agua la categoría de producto comerciable, como lo es levemente, pero hacerlo por ley es algo muy fuerte, es como algún día de estos que aparezca una ley que proponga la venta de la sangre, qué sé yo, con la cantidad de metros cúbicos de aire respirable por persona, puro o no puro, de primera o segunda categoría. Es como muy fuerte, muy profundo, ¿no? Es como de ciencia ficción, así. Casi. Pero por otro lado, entonces, bueno, tengo esta sensación, así que es como un tanteo. Y tal vez si nos ponemos muy firmes y muy como combativos con esto y a pensar y a poner todas nuestras ideas, porque en definitiva ahora es como una tensión de ideas, ¿no? Tal vez retrocedan un tiempo y volverán. Yo lo que observo en esta vida que tengo, que hay ciertas cosas que hay sectores como que tienen todo el tiempo del mundo para esperar que uno esté preocupado con otra cosa y zoom, ahí te la embocan de vuelta. Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema del agua, otro aporte es, así como vos le preguntabas por qué era tan importante, imaginemos otro aporte que yo hago, ¿no? Si en San Martín no tuviésemos agua potable, si toda la gente que quiere tomar agua o regar sus plantitas o lo que sea, en vez de abrir la canilla, tuviese que ir a comprar una botella de agua, primero desde el punto de vista económico sería muy distinto de lo que es en este momento. Segundo, se nos taparía el pueblo de botellas de plástico. Se nos taparía el pueblo de plástico que envuelve los botellones de plástico. Se nos atascaría la entrada del pueblo de camiones que traen botellas con agua para beber porque no, la de la canilla no funciona. Esto que yo digo así, como con este relato así medio dramático, lamentablemente sucede en muchos lugares del mundo, al punto tal que la gente que viene a nuestro pueblo compra agua porque tiene esa costumbre en su lugar de origen o porque sabe que alejándose del sitio que conoce, donde se supone que el agua la puede beber, en el resto del planeta hay que comprar agua porque está contaminado, porque se va a enfermar. Así que esto es como una idea para trabajar, desarrollar, investigar y al mismo tiempo construirla dentro de nuestra cabeza para ver qué significa estimular un negocio de agua envasada. Eso en la escala de consumo humano. Y en la otra escala, que es esto que siempre habla Ángel y bueno, él transmite cosas de gente en toda la provincia que también se ocupa del tema y en el país y en el mundo, que son estos emprendimientos de mega minería que solo existen, por un lado si tienen energía y por otro lado si disponen de agua. Y el agua que se usa es y mucha, agua. Y mucha agua. Es mucha, y es agua para la vida. Y la vida no es solamente la vida humana, a veces me pongo así medio insoportable porque digo que no adhiero a la idea del agua como derecho humano, sino como la vida, no es solamente la especie humana. La especie humana es posible en la medida que el resto de la vida existe, si no nos vamos todos al cheque. Sí. Entonces hay lugares en el mundo donde las megaminerías pagan por el consumo del agua, lo cual no mitiga el problema, en realidad le da otra vuelta de plata y hasta un argumento para atenuar el efecto del consumo del agua, eso sucede en Chile. Pero es muy grave esto de pensar en el agua como un recurso más y no como un bien de la vida. Vivi, no te hago para agrandar un poquito el concepto. Nosotros hablábamos el otro día, viajamos a Junín de los Andes con otros compañeros de la asociación para empezar a ver cómo poníamos un parate por lo menos a esto, ¿no? Y lo primero que salía es cómo engrampan de alguna forma a la población y a la sociedad, en algunos casos diciendo que esto va a dar trabajo, en otros muchas veces la mega minería le regala los ventiladores de techo a una escuela, el señor Lewin le regala una ambulancia al municipio para llevarse todo esto, y la gente accede a este es cómplice sin querer de todo esto que sucede, porque cuando nosotros leemos en los fundamentos, parece que hasta están sacando una ley para favorecernos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, desde estas asociaciones y todo, para poder destrabar y demostrar el engaño al que nos llevan? Por eso muchas veces le decimos a la gente esto de que veamos lo que hizo el menemismo, ¿no? Que convenció a la gente que había que entregar el petróleo, que había que entregar el Estado, que había que sacarle el poder al Estado, que había que sacar las leyes que defendían el medio ambiente, digo, porque eso daba trabajo, y al final terminaron vaciando un país, y hoy van por lo mismo, hoy van por el agua, que es el futuro. Hablábamos que en el 2030 se cree que va a haber una escasez grande ya de agua, porque entre la contaminación, hoy se habla de un 4% de agua potable, de la cual el 2% más ya está contaminada, digo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Hay que pensar eso, ¿cómo hacemos para informar? Sí, y es como, bueno, ¿cómo hacer para cambiar, qué palabra la mía, entender, es casi filosófico, yo te diría, como una concepción de la vida distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, este argumento que está en el proyecto de ley, que dice que como en lugares del mundo falta agua, claro, entonces nosotros vamos a venderle. Pero en realidad, hacer de la desgracia ajena un negocio bueno para nosotros es muy dramático también en cuanto a desarrollo de la especie como seres humanos, ¿no? Pero, Viviana, discúlpeme, pero no va a ser un negocio para nosotros, va a ser un negocio muy grande para cuatro vivos y después que nosotros también lo vamos a sufrir, porque también vamos a tener que comprar el agua y sí que es un desastre para todos. Tiene realmente muchas carillas, muchos aspectos esto, y yo creo que, bueno, gracias a ustedes que tienen este espacio que es de difusión, de comunicación y de reflexión, y seguiremos trabajando juntos y seguiremos aprendiendo al lado de ustedes y aportando lo posible. Y una nada más, y ya no les corto más el espacio, es lo otro que está interesante de observar y de controlar es ver qué repercusión tiene esto en la legislatura neuquina. Porque yo puedo proponer que hagamos bomba atómica, pero el resto de los legisladores me pueden decir, estás loca y dejate de jorobar con semejante disparate, o no. Y depende de cuánta plata pongan Estlé y todo eso. Así que allá habrá que estar observando, porque eso también nos está diciendo cuál es el mundo del poder, ¿no es cierto? Así que tenemos trabajo, seguimos con el trabajo. Viviana, bueno, muchas gracias. Viviana, yo discúlpeme, no por mi asunto no pude asistir a la primera reunión del foro, pero cuéntenos usted y a la audiencia que el Foro Sustentable por San Martín de los Andes se está juntando y que sigue peleando para cuidar el acuífero, el agua subterránea que quieren privatizar, que la tenemos acá en la Vega Plana. Bueno, acá estamos. El foro tiene unos periodos más visibles que otros, porque, bueno, como es tan abierta la organización, tiene características especiales, entonces a veces nos juntamos más o menos, o qué sé yo. Bueno, hemos reanudado nuestras reuniones. Empezamos el lunes pasado por una cuestión con la escuela, que no para nada de mala voluntad de la escuela, sino de organización. Bueno, nos reunimos en la plaza, parecía realmente un foro a la usanza de la época de los griegos. Así que estuvimos ahí en la plaza, más abierto en el ágora. En el ágora. Claro, más abierto que eso, imposible. Ahí en la pergolita que está en la plaza de Sarmiento, frente a la Escuela 5. Bueno, en este momento estamos trabajando fuerte, pidiendo, que vos también mencionaste, Daniel, el tema de la letra muerta, o sea, pidiendo que ya que tenemos hacer que las letras tomen vida, ¿no? Y sean derechos, o sean enunciados que la ciudadanía pueda ejercer, claro, que pueda funcionar en base a esos nuevos acuerdos que hay entre la sociedad para tener un lugar mejor. Bueno, entonces primero, a fines de diciembre, la última actividad del foro fue presentar como una colaboración al periodo que venía de reglamentación de la Carta Orgánica, un proyecto para reglamentar el derecho de iniciativa popular, que es el derecho que nosotros estamos ejerciendo con esta juntada de firmas. Entonces ahí se elaboró un proyecto en el foro y lo presentamos en mesa de entrada del Consejo Deliberante. Bueno, terminó diciembre, enero, febrero, y en marzo iniciamos, o a fines de febrero, las averiguaciones a ver qué había pasado con eso. Entonces ahí supimos que todavía no se había constituido la comisión para reglamentar la nueva Carta Orgánica, razón por la cual tampoco el proyecto que presentó Asociación Cristian González por Defensor del Pueblo o del Medio Ambiente tampoco, bueno, todas estas cosas que ustedes ya sabemos, está todo ahí. Bueno, entonces después hicimos una nota, elevamos otra vez el proyecto a todos los bloques, hicimos una nota al presidente del Consejo Deliberante, se dio lectura, no sé si usted, en la radio la recibieron, sé que en la FM de La Montaña uno de los compañeros personalmente leyó esta nota que se elevó al Consejo Deliberante, pidiendo y preguntando por qué todavía no funcionaba. Bueno, felizmente en la última sesión se acordó que se va a constituir esta comisión, bueno, y empezará ahí el trabajo de la reglamentación de los derechos ciudadanos y de todas las cosas que tiene que reglamentar esta comisión a partir de la redacción de una nueva carta orgánica. Así que, por un lado, este es el trabajo en el aporte que hacemos también a estimular la participación ciudadana desde lo institucional. ¿Mm? Y bueno, y con el tema ambiental tenemos, pero para ser dulce, material y cosas, así que bueno, ahí ya las empezaremos a difundir y a transmitir ya, en breve. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, bueno. Y disculpen el tiempo que les llevo. No, no. Adiós, un abrazo. Hasta luego. Era la vecina Viviana acá de San Martín de los Andes haciendo algunos comentarios, reflexiones y aportando nuevas cosas o pensamientos que a veces uno tiene, y está bueno compartirlos porque después termina uno congeniando y viendo que no es cuestión de uno, sino como que sí, es verdad, lo que yo pienso lo comparto con otro y así, pero bueno, lo bueno está multiplicarlo. Está bueno para que sepa la gente que hay mucha gente también preocupada y trabajando. El conocimiento es poder. Armate. Si en una entrevista laboral te exigen como condición el test de VIH-SIDA, no les des el gusto. Esos son racistas. Si te rajan del trabajo por estar infectado, o al menos eso es lo que vos crees, esos son unos fascistas. Para combatir la discriminación, la segregación y la xenofobia, tenemos que saber conocernos. Defendé tus derechos. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Esta semana, como adelantamos en el comienzo del programa, o los que la mayoría de las personas debe haber sentido en cierta forma afectada porque saben que tienen hijos, sobrinos, nietos, que han comenzado las clases en el día lunes, martes y así sucesivos, pero hacia el fin de la semana justamente hubo algunos días que no hubo clases y esto se debió al paro de auxiliares en las escuelas. Para hablar un poquito acerca de eso, estamos en contacto con Mario Soto. Buen día, Mario. Ángel, Toto y Dani te saludan. Buen día, gente. A toda la audiencia. Lo escucho un poco entrecortado, tengo una voz que responde. Ahora tratamos de mejorar el contacto, Mario. ¿Ahora nos escuchás mejor? Sí, ahí te escucho un poco mejor, sí. Bueno, Mario, contanos un poco a raíz de qué se da este paro de auxiliares hacia el final de esta semana. Mira, ayer hubo una reunión acá en Neuquén con el secretario de Estado de Educación, el señor Seguel, Y bueno, en esa reunión se trataron todos los temas o los puntos que se están pidiendo dentro de este conflicto. Que bueno, uno de los temas fundamentales para todos los trabajadores es el tema del convenio colectivo de trabajo, o sea, poder terminar este año la discusión de ese convenio que cambiaría la reglamentación laboral de todos los auxiliares y administrativos del Consejo de Educación. La reunión en líneas generales fue positiva, pero lamentablemente hay que esperar hasta el jueves que viene, que ellos van a llevar punto por punto todos los temas que se trataron ayer, que por lo tanto lamentablemente la medida de fuerza hasta el día jueves va a seguir. ¿Hasta el día jueves porque no han llegado a ninguna solución con Seguel? Claro, porque el día jueves pasó, digamos, un cuarto intermedio, se pidió hasta ese día, y todos los puntos que se trataron, ese día en teoría tendría que el gobierno llevar una propuesta y va a ver si se puede trabar este conflicto. ¿Ustedes concretamente, digamos, cuáles puntos son los más conflictivos a negociar? Disculpame, te escucho medio mal, ¿no? ¿Cuáles de los puntos que estuvieron tratando vos crees que son los más conflictivos a negociar? Mira, el tema central es el convenio colectivo de trabajo, que yo lo he dicho en los años anteriores, es un convenio que viene discutiéndose hace 4 años, es el más largo de la historia. Porque obviamente no es lo mismo tratar un convenio del EPA, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de la Producción, que son organismos más chicos que el Consejo, que somos casi más de 5.000 trabajadores. Entonces es un poco complejo y nosotros hay temas que estamos tratando en el convenio que se han avanzado. Yo creería que estamos casi en la mitad, pero falta lo principal, que es el título 3 del convenio en sí, que trata todo lo que tiene que ver con los básicos, con la actividad de cada gente del consejo no docente, con la ropa de trabajo. Bueno, estamos estancados ahí, que esperemos que el gobierno pueda solucionar todos estos problemas. Se comprometieron a ver si puede cambiar los paritarios del gobierno para que vayan con más poder de decisión. Y bueno, todo eso lo estamos esperando para la semana que viene, y esperemos que vayan con una respuesta más concreta y poder destrabar el conflicto. Mario, antes del, digamos, a fin del año pasado y antes de que comiencen las clases, ¿no pudieron solucionar este tema? Sí, nosotros lo veníamos, en diciembre ya le habíamos dicho al gobierno que tratara de solucionar los problemas, de avanzar en la paritaria. Se lo dijimos en diciembre, se lo dijimos a mitad de enero, que tuvimos reuniones con ellos por el tema de lo que no salía el decreto de los... de la gente que estaba con monotributo y que pasaba contrato administrativo, también se lo volvimos a decir. El 22 de febrero, que fue la primera reunión paritaria, se presentaron para pedir un cuarto intermedio. O sea que el gobierno, en este caso los paritarios del gobierno, no, aparentemente no tienen intenciones de avanzar con este convenio, y por eso se llega a esta instancia que, bueno, que lamentablemente perjudica a todos los chicos. Y bueno, todos somos padres, todos tenemos chicos en la escuela y todos somos perjudicados, pero lamentablemente al trabajador no le queda otra alternativa que llegar a esta instancia que nadie le gusta. Mario, para que nosotros y los vecinos estemos un poco más informados, ¿cuántos son aproximadamente los auxiliares de servicios en las escuelas que están en condición de monotributistas? Ahí en San Martín en este momento quedan 4 compañeros que están con contrato monotributo. Después, por suerte, los demás pasaron con este contrato administrativo, que en la reunión de ayer se les garantizó el contrato hasta fin de diciembre, o sea, hasta el 31 de diciembre de este año, con la obra social, con el pago de aguinaldo, que el año pasado no se les pagó, si bien era un proporcional porque ellos habían ingresado en noviembre, les correspondía el aguinaldo, pero no se lo pagaron. Ayer Seguir dijo que este año se los paga. Bueno, ahí... por suerte están quedando solamente 4 compañeros con monotributo. Bueno, Mario, la verdad te agradecemos el contacto y seguimos en comunicación para ver cómo viene el tema la semana que viene. Sí, cómo no, nosotros tengamos novedad, esperemos que esto se solucione enseguida, lo vamos a decir a los medios para que la gente y la comunidad vaya sabiendo cómo van las negociaciones. Bueno, Mario, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, María. Era Mario Soto, miembro de ATE, que nos estaba contando el tema este del paro de auxiliares en las escuelas, por lo cual hacia el fin de semana los chicos no tuvieron clase. Nos pegan sin cesar, responsabilidad, cuidar el campo, cuidar el mar. Hay que reciclar y no contaminar, no gastes agua, es fundamental. Libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Minutos pasaron de las 11 del mediodía o 15 para las 12 del mediodía. Y hoy no contamos con la presencia en el piso de Rafa. Con la presencia física. Física, claro. Pero sí tenemos la presencia espiritual. Sí, y de sí. La voz. Y la voz. Hoy en la sección Dijo el Otro no vamos a tener el Rafa acá porque, bueno, está en Chile, está en los... Está, claro, en está un encuentro de escritores. En Futrono. Ah, mirá vos. Valdivia, Futrono, ¿qué estás haciendo? Exacto. Bueno, ahí está el Rafa Urrita Vizcaya, pero bueno, en Dijo el Otro lo tenemos, aunque sea en voz, y lo tenemos en presencia espiritual, así que copa, nos vamos con el puntero a escuchar un ratito. El siguiente es un texto original del poeta cordillerano Rafael Urrita Vizcaya. Lo vi pasar tan parecido a él mismo. Quiero decir al otro, al que era antes de meterse a puntero. Es cierto que a algunos esta palabra les cae arrogante o cizañera, pero hay que decir que a Abel le cae justo, digamos, como un título. Él se la puso ya hace años y le calzó como guante, tanto que asumió su condición tiempo completo. Casi dan ganas de decir que con dignidad, pero como no es posible usar esta palabra para hablar de un rebusque, me voy a atrever a decir que con rara conciencia de clase. Porque hay muchos punteros como él, manejando la tensión de la piola de los que más necesitan, aflojando un poquito cuando se hace corta, tensando de nuevo cuando el movimiento permite levantar la mirada por encima de la olla y de las 12 de hoy mismo. Pero son bien pocos los que viven esta forma de ser chupasangre y malandra como si fuera un don. Abel, el puntero que te digo, es así. Él siempre fue un busca, y eso lo liberó de todo temor a poner la cara, pero el partido provincial le ha permitido hacerse un puntero político, es decir, un busca profesional. Y ya con varios posgrados, está dispuesto a ir a la guerra si hace falta y si le pagan. Es decir, está dispuesto a ir a la guerra si le hace falta. Se me ocurre que puede llevar la cabeza alta porque aunque sabe que su trabajo es apretar y prometer y extorsionar y controlar, sabe también que todos sabemos que su trabajo es cruel y no lo impedimos. Nuestra manera de estar distraídos legitima su crueldad. Le dice, dale, dale, total. Sospecha él que nuestra manera de hacer la plancha nos hace crueles como él. En estos tiempos de elecciones, saca a pasear su barriga tirante como un bombo legüero, camina por la ciudad con palabras de intimidación para unos, de complicidad para otros, y media sonrisa chueca para todos, con interpretación libre a elección del cliente. Lo conozco hace años y puedo decir que su patrimonio no creció locamente. Ser puntero le ha rendido como para arreglar la casa, criar los hijos, mantenerse gordo y prolijo, todo esto sin marcar tarjeta en ningún trabajo. Hoy lo vi pasar ya terminadas las elecciones y me pareció verlo desnudo, la guata medio opaca, con el pupo dado vuelta hacia afuera, torpe. Y aunque es verano y convivimos en una ciudad turística, se le notaba claramente la angustia de no poder zafar la baja temporada. La mirada arriba, pero confusa, me recordó un muñequito de todo por dos pesos. Esos que al tercer día se despeinan para siempre, nada les funciona, y se entregan con manso aturdimiento al pibe de la casa que primero lo azota contra el piso o la mesa, y luego, sin medir la exactitud de su crueldad de inocente, lo olvida detrás de las piedritas donde caga el gato. Él me vio también, no pudo evitarlo porque trae los ojos de pechito a los ojos de todos. Me hizo así con la mirada, parecido a... ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Distinto a apretar, manejar la tensión de la cuerda, la caja de comida, el padrón de los planes. Más parecido a él mismo, el de antes. Ese tipo que miraba cada tanto para abajo, para saber por dónde iba. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. darte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas. Escuchamos la sección del Rafa Urreta Vizcaya, Dijo el Otro, y bueno, la semana que viene vamos a contar con la presencia de él en estudio, así que si quieren realizar alguna recomendación pueden escribirnos al mail de la asociación, que es rioslibres.cristiang@gmail.com, y ahí pueden decir: yo quiero que Rafa haga esto, haga lo otro, y Rafa se viste de arlequín y hace todo lo que usted quiera, así que no tiene problema. De paso le mandamos un saludo a la familia que tiene que estar extrañando al Rafa, a los chicos y a Mirta. A ellos les mandamos un saludo. Dani, esta semana salió La Grieta Cultural. Sí, salió un poquito antes, pero recién esta semana pudimos ponerla mayoritariamente en manos de la gente, porque lo primero que hicimos, como teníamos deuda, es salir a ponerla en los negocios que nos ponen publicidad, que y nos bancan, que nos exactamente que ir a cobrar. Pero ya durante esta semana estuvimos ya repartiéndola entre gente de la cultura, bueno, de San Martín de los Andes. La verdad que vos la estabas sugiendo recién. Sí, a mí me pone a mí y a Mirta, a mi familia, nos pone muy contento que nuevamente esté La Grieta en San Martín de los Andes, porque es una revista que nosotros, yo y mi familia, hemos aprendido de alguna manera a querer y la extrañamos mucho. Es una muy linda revista, en la tapa está una charla con Gustavo Lozano, el Rafa también, Don Paco, Don Faco, sale haciendo también de la orquesta, de flauta de la Escuela de Música, están escritores, sí que está muy linda y a nosotros personalmente nos alegra mucho que esta revista La Grieta siga estando en la calle, así que le vamos a poner todas las pilas en lo que podamos ayudar a La Grieta, lo hacemos de mucho corazón. Buenísimo, la innovación de la revista es que ahora primero es únicamente cultural, y por otro lado que es gratuita, antes se vendía en los kioscos, hoy usted no la va a encontrar en los kioscos, o sea que tiene que tener suerte encontrarla en alguno de los lugares, pero tanto Gaby como Toto, Pablo, yo siempre andamos con revista en la mano y usted nos cruza por ahí muy pronto con campera, con chalecos La Grieta Cultural. Próximamente. Exactamente. Cuando veo algún chaleco, acérquese y nos pide alguna de las revistas. La verdad que esta está buenísima, a mí me encantó, porque tiene muchas cosas locales y no locales, sino cosas que capaz usted no se ha enterado, ¿viste? Películas recomendadas, claro. Bandas, hay un homenaje a Mía. Exactamente. Músicos independientes asociados. Eso. Así que vecino, cuando encuentre por ahí la revista La Grieta, no la tiene que comprar, no. La retira por ahí a donde la encuentre y se la lleva y la lee y la y después la pasa. Eso, lee y la pasa. O sea, esa es la idea, un poco que vaya circulando de mano en mano. Sí, insisto, si nos ve a nosotros, si quiere leer alguna, nos pide, y si no tenemos en el momento, se acercamos a donde ni habla. Y bueno, eso es una buena novedad. Ya prontamente también tendremos el mes que viene la revista de la asociación también en circulación también. Así que hay muchos comerciantes, amigos que nos pueden hacer el aguante para que la revista pueda finalmente salir. Tenemos muchas cosas para informar, para hacer, muchos amigos a los cuales hacerles entrevistas, no por amigos, sino justamente porque tienen cosas interesantísimas para contarnos. Así que próximamente también tendremos la revista de la asociación y estamos muy contentos con poder seguir como expandiendo, creciendo nuestras extremidades y estar más en comunicación con la Exactamente. Y la asociación próximamente, ya íbamos a empezarlo la semana pasada, pero va a empezar con toda su campaña de asociar vecinos. Hay muchos vecinos que nos dicen que se quieren asociar y no saben cómo. Bueno, vamos a ir a visitarlos seguramente y los vamos a convocar muy prontamente para una reunión y cobramos 2 pesos, es 2 pesos por 36 pesos el año en total. Y con ese dinero muchas veces lo que es cuando se va a los acampes o cuando tenemos que viajar, por ejemplo, el otro día a Junín de los Andes o a Neuquén a hablar con el Defensor del Pueblo. Así que bueno, un poco para eso el dinero de la asociación y para comprar los libros de actas y todo ese tipo de cosas. Somos una asociación pobre, humilde, y, pero que hacemos muchísimas cosas y que han empezado a llegar las recompensas, no económicas, pero sí las recompensas de reconocimiento. Humilde, humilde, pero agrandado. Sí, vamos, más agrandado que lo sé, ¿no? No, agrandado en el buen sentido de la palabra, porque la asociación, un poco más adelante le vamos a empezar a comentar que está siendo muy reconocida eso bueno nos llena de orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte reconocimiento ya a nivel nacional, no estamos hablando ya. ¿Puedo decir algo? Porque a mí bueno, después me quedo pensando en ciertas cosas. A mí me llama la atención, ¿viste? Cuando yo de joven escuchaba esto de esta frase de nadie es profeta en su tierra. Exacto. Y a mí me llama la atención cómo a veces no se le da importancia acá o en otros lugares, pero digo, las asociaciones de acá de San Martín, a veces uno pareciera que, no sé, como reman dulce de leche sería la metáfora, ¿no? Como uno a veces le cuesta que le den bola, va al Consejo Deliberante, va al municipio y charla, y viste, a veces no les importa o no están tan reconocida la tarea, y por ahí a veces el reconocimiento viene de afuera. Y uno se queda pensando en por qué cuesta tanto o por qué parece que no hace ni sombra acá y afuera dice no, pero ustedes están haciendo las cosas bien y no lo puedo creer. Yo creo que tiene que ver. Y yo creía que ese dicho de que nadie es profeta en su tierra era mentira. No, es real, y es real también como el que, cómo puede ser que el que vive a la vuelta de mi casa se haya ganado el Oscar, ¿no? Sí, Juancito. Claro. ¿No? Y Juancito era un actor que viajó, actuó bien y ganó, ¿no? Digo, un poco pasa también eso. Hablando un poco de reconocimiento, le mandamos un fuerte abrazo a Nancy y a toda su familia. Nancy está viajando para Piedra del Águila, ahí hacen un acto y van a ser reconocidas mujeres de toda la provincia y de acá de San Martín de los Andes. Esta gente que organiza se fijó en Nancy y por el trabajo en su escuela de maestra jardinera, por el trabajo en la asociación, le van a hacer un reconocimiento. Así que ojalá que la próxima semana la podamos tener a Nancy y preguntarle y todo eso. Así que porque Nancy es parte de la asociación. Así que, y hablar, ¿no? Si la reconocen a ella, están reconociendo también el trabajo nuestro de alguna manera, un chiquitito ahí. Así que un fuerte abrazo para Nancy y para toda su familia, que es mucha y muy, muy linda. Sí. Bueno, y hoy hay algo que me había quedado pendiente, porque siempre por así suerte, que no llame, por favor, si pensaba llamar, o no llame ahora y lo cuento la semana que viene. No, lo hago cortito. Con esto de la extranjerización de la tierra, quiero hacer una recomendación que es un librito, justamente, que se llama La Patagonia Vendida, que es el subtítulo del libro, es Los Nuevos Dueños de la Tierra. Que tiene que ver un poco con los dueños de la tierra de David Viñas, que claro, eran otros dueños, que ya son nuevos y tienen otras intenciones. Sí, peores. Digamos, un poco está tomado, viste, cuando a veces hacen, parafrasear un poco los otros autores, esto de los nuevos dueños de la tierra. Obviamente trata acerca de estos personajes que nosotros lamentablemente tenemos que nombrar, que estos son Tompkins, Lewis, Turner, Benetton, que tienen muchísimas hectáreas acá justamente en la Patagonia de nuestro país. Y este chico periodista, Gonzalo Sánchez, logró, digamos, hacerle una entrevista a cada uno de ellos y poder profundizar en algunos temas. Trataremos obviamente de ubicarlo a Gonzalo y que nos cuentes un poco cómo surgió la idea de hacer este libro, cuál es la impresión que él tuvo cuando pudo tener llegada a este tipo de personajes que, como decimos siempre, no tienen un quinchito, tienen hectáreas, pero son inconmensurables la cantidad de hectáreas. Para que ustedes se den cuenta un poquito de cómo puede ser. Este personaje que tiene el agua escondido, que piensa que es de él, al periodista Gonzalo Sánchez, cuando lo fue a buscar en un helicóptero. bajan un helicóptero y el chico este es un chico como, como todo, digamos, es un periodista joven y es como, viste, muy, muy choqueante que te diga, bueno, nos encontramos a las 4 en tal lugar y vos estés paradito, claro, y era en medio de la nada, estés paradito ahí con tu mochila recién llegado al colectivo. Y baja un helicóptero y después lo llevó a la casita que tiene esa, a la vera del lago. La casita en el tiene más de 3.000 metros de construcción. Bueno, sí, una de las cosas que dice el periodista, que a mí me impactó mucho, dice, la Patagonia, un mundo fuera del mundo, ¿no? Este lugar para pocos argentinos y muchos extranjeros que se están quedando con todo, ¿no? Muy yoqueante, ¿no? Uno ve... Otra cosa que plantea es que parecía que la Patagonia es argentina casi por casualidad, digamos, porque en un momento no iba a ser argentina, antes, digamos, después hizo esa famosa conquista del desierto, que no se dieron cuenta que acá no era un desierto porque había gente, pero bueno. Y actualmente tampoco se podría decir que es del todo Argentina, sin embargo, digamos, hay más tierra que de lo que tienen ellos, pero igual, viste, es como que siempre quedan como cuestiones pendientes de la Patagonia. Sí, por ahora, y esperemos que no, que se pueda cumplir con algunos fallos judiciales. Trataremos de estar en contacto para que nos siga contando algunos detalles. Algunos se los podemos contar nosotros, pero lo interesante sería hablar con Gonzalo. Y yo creo que cuando habla él nos amargamos más, ¿no? Seguro, seguro, porque imagínate que te cuenten estas cosas. Para aquellos interesados en este tema, en saber un poquito más, La Patagonia Bendiga, Los Nuevos Dueños de la Tierra, una investigación periodística acerca de este tema que seguro después se van a volver más especialistas que nosotros, y eso está bueno. Y en la entrevista de estos tipos no tienen ningún empacho en decir la Patagonia es el futuro, ahí está el viento permanente, hay mucha agua, muchos minerales, y ellos no tienen ningún problema en decir la Patagonia es el futuro. Así que lo que no sabemos somos nosotros. Un conocido amigo mío decía siempre, de acá de San Martín de los Andes, que el problema no son los que la compran, sino los que la venden. Hablando de todo eso un poco, Ángel, antes de pasar a ese tema, tenemos que decir que estuvimos en Quilaquina. Estuvimos el fin de semana pasado en Quilaquina, donde también suceden algunas cosas, no tan grandes, pero también quedando con pedacitos y pedacitos, ¿no? Así que bueno, ¿querés contar un poquitito vos? Sí, ahora, bueno, en Quilaquina, como todo el mundo sabe, es un lugar muy, muy lindo y tiene este terreno, el Estado Nacional, por intermedio parque, hay una asociación que es ACER. Exacto, ACER. O ACER. Y consiguió un terreno por medio de parque para poner un centro de rehabilitación. Sí, la gente de ACER es la que está trabajando con el tema de las adicciones, con jóvenes. Y claro, entonces es realmente muy importante tener un lugar para como de día, un centro de día o un centro en general para poder trabajar con esa parte de la comunidad que está muy afectada. Y bueno, y le dieron Parque Nacional, por intermedio parque, le dieron dos opciones, quiere decir dos terrenos, dos lugares. Un terreno de 4.000 metros a la orilla del río que era espectacular para este centro de rehabilitación. Este emprendimiento, claro. Este emprendimiento que es muy lindo. El vecino lindante lo ha acercado, le ha puesto cosas ahí y ya entró en conflicto. Y la gente de ACER, para no ir a una pelea judicial muchas veces engorrosa y que lleva mucho tiempo, optó por la segunda opción, que es un terreno en otro lugar, que es lindo también, pero no tiene costa de río y son menos metros. Para que nuestros vecinos sepan que los problemas, viste, que hacen cuando hay gente que quiere hacer cosas piolas, cosas copadas y que ayudan mucho, siempre nos faltan los vivos que se adueñan de los lugares, y la gente, por no pelearse, por no y para que salgan luego los emprendimientos, opta por otras, aunque sea de menor valor y otros lugares no tan digno como era el primero. Bien, llamó un vecino para decirnos que los chicos de las murgas que están ahora juntándose ahí en la plaza, querían festejar el carnaval. Vos sabés que lunes y martes, por decreto nacional, se vuelve a festejar el carnaval. Sí. Y dicen que no se lo permiten aquí en San Martín de los Andes. No les permiten marchar y hacer la murga y la comparsa. Bueno, esta es la gran preocupación que tiene nuestra intendenta. Ahora, y el cúmulo de imbéciles estos para con la juventud. Es lamentable, ¿no? Que es porque para entonces uno siente que los están usando, porque la semana pasada, bien, para la noche de las artes sí estaban las dos murgas ahí, sí podían bailar, pero ahora que es carnaval y que sí es el momento de que las murgas estén en la calle, no. Entonces digo, no nos estarán usando de a poco, digo. Sí, los chicos dicen que se van a encontrar ese mismo lunes y van a hacerlo igual. Así que nosotros llamamos a toda la gente, a los vecinos, compañeros, todos los que quieran ir a participar y hacerle también el aguante. Vamos a ir seguramente y a llevar el matute, que es el que te pegaban en la cabeza, y las bombitas de agua. Y vamos ahí, vamos a estar ahí, vamos a estar festejando junto a los chicos. Y no vamos a permitir ninguna de todas estas cosas, esta estupidez de todo está prohibido en San Martín, ¿no? Este es la ciudad, no, el orden, libertad, sí. El orden de los cementerios, el orden de de estos tipos. Bueno, sabemos de dónde viene. Hay decretos presidenciales, todo eso, y la gente de acá de San Martín, que seguramente que se creen muy importante, desconocen esto, como ya no sacaron el Trabún, vecino, ya lo sacaron el Trabún del centro, que era el lugar histórico del Trabún, ya lo tiraron para otro lado, que ya no es lo mismo, ahora no quieren que festejen los chicos, hay un... Que festejen los chicos, que festejen los grandes, yo tengo hermosísimos recuerdos del carnaval. Yo vengo de La Plata y a fin de año en La Plata hay una tradición, se hacen grandes muñecos. El día 31 los vecinos se reúnen en las esquinas y van haciendo con la técnica de cartapesta muñecos. Y entonces esos muñecos en general son el personaje del año. Justamente el personaje del año después se quema el 31, claro. Y se empieza el nuevo año. Y se arman en las esquinas bailón, qué sé yo. Los chicos no estarán proponiendo un personaje del año y quemarlo después acá. No, justamente, y es como un poquito retomar esto del Rey Momo. Quemaríamos al personaje directamente. Claro, ¿no? No, no se puede, no. Pero la representación podría ser. Solamente uno, acá da para unos cuantos personajes del año nefasto. La verdad que nos da mucha tristeza esa situación, ¿eh? Bueno, para irnos, y no queríamos dejarlos afuera la información, Ángel trajo acá algunas cuestiones de los chicos del secundario y la cantidad de repitentes que hay. Sí, hablamos recién que hay decretos de la presidenta o del gobierno nacional que acá nuestros gobernantes locales desconocen. Acá también, repitente, dice la nota que la bajamos de la voz de los Andes, una segunda oportunidad. En los próximos días se definiría a nivel provincial un proyecto que beneficia a los alumnos con tres materias previas. De aprobarse, podrán rendir una de ellas nuevamente y así pasar de año. Porque acá es increíble, los repitentes no tienen lugar para seguir estudiando, aunque sean repitentes. Y con esta que no hay lugar, no hay escuela, no hay cupo, repiten el año que pasó y este año también. Entonces igual Ángel, yo creo, y esto es muy particular, ¿no? Creo que hace falta empezar de cero. Yo creo que son todas leyes parches y que está bueno que a veces salgan buena una ley o algo que corrija. Pero me parece que el sistema de la educación hay que convocar, alguien tiene que empezar de cero esto, convocar a toda la comunidad educativa, empezando por los maestros, por los padres, profesores, pedagogos, todo, y hay que empezar de cero, porque no puede ser que este país haya llegado a lo que llegó, no puede ser que la educación esté bastardeada como está, no puede ser que un país que encabezó en Latinoamérica la educación hace menos de 30 años, hoy sea una vergüenza, que hoy los chicos y es una vergüenza que quieran manipular culpando a los maestros, culpando a los profesores, o a los padres, a veces hasta a los políticos que que están atados de pie y manos, no poder hacer nada, ¿no? Digo, acá hay que convocar, tiene que haber una ley mayor para convocar y empezar de cero una nueva responsabilidad ciudadana, un pacto ciudadano para con la educación. Si no, todo esto, para mí cae todo en saco roto. Es como decirle, damos la computadora a los pibes, hacemos esto, hacemos lo otro. Y yo digo, ¿a qué no? En los últimos 8 o 10 años no mejoró la educación, los chicos no salen mejor de las escuelas. Todo lo contrario. La, hay un poquito menos de deserción escolar. Y está bueno que se haga esto, digo, aportemos para lo bueno. Sí. Pero me parece que hay que empezar, no digo de cero, pero hay que dar una vuelta muy grande de tuerca. Sí, estaba pensando que el gobierno Zapaz, Kirchnerita, todo. A nivel nacional, la presidenta Cristina Kirchner promulgó un decreto que permite pasar de año con 3 materias previas. Neuquén no lo ha refrendado. Lo que sí está en danza es un proyecto que concedería una segunda oportunidad a los chicos que están repitiendo con 3 materias previas. Se estima que la medida sería definida en los próximos días. La tienen que definir, Exacto, y es lo que hablamos la otra vez. ¿Te acordás cuando hablábamos en el primer programa que hablábamos quién es el culpable de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa que estos asesinatos a veces de un pobre en manos de otro pobre y todo eso? Esto es exactamente lo mismo. Acá hay que ver qué pasa, porque el chico, por qué repite el chico, por qué abandona el chico, por qué al chico no le importa repetir. ¿Por qué está parado en la esquina? No hay espacio para hacer deporte. No hay espacio para los deportes. Voltearon los clubes, las canchas de fútbol, no los dejan desfilar, no los dejan hacer murga, digo. Les dejan hacer una murga, pero no dejan festejar el carnaval, digo. En vez de pensar en que los chicos se diviertan, que es lo que tienen que hacer, estudien, no, están pensando nada más en que las tierras que eran para una cancha o para un club, sean tierras para complejos, de cabaña y todo eso. Bueno, eso tiene que ver. Si no empezamos a ver, por eso digo, es algo mucho más profundo lo que hay que cambiar en este país. Y esto es una decisión únicamente política. Hablando de eso, Dani, acaba de llamar un vecino muy enojado por la situación que se está viviendo en la plaza, en donde no los dejan a los chicos de las murgas poder festejar el carnaval. Es un feriado nacional y es increíble que no se los deje desfilar. Y que ya fue hasta cultura y se peleó con Gustavo Santos, a quien le dijo que es un paracaídas y no sé si un monigote, una cosa similar. Así que yo personalmente, desde este humilde lugar que tenemos, propongo que después, si tenemos un ratito, vayamos a la plaza y busquemos a los chicos, aunque sea enseñar el apoyo, que nosotros también queremos festejar el carnaval, que es algo que, digamos, nos compete a todos. Hay también, hablando de espacios para los jóvenes, se está organizando un torneo de fútbol femenino. La primera reunión se va a hacer el miércoles 9 de marzo a las 19:30 horas en la canchita de Chacra 4, porque claro, las canchitas acá del centro no existen más. Eso lo manda. Entonces ahí, bueno, la gente se tiene que hacer las reuniones y ahí se van a reunir. Miércoles 9 de marzo, 19:30 horas, torneo fútbol femenino. Y te cuento ya por último, yéndonos, que La Grieta saca el tercer concurso de cuentos para chicos, ¿eh? Se va a llamar el concurso, digo, Vamos los Cuentos. Y es un concurso para chicos de sexto y séptimo grado de las escuelas de toda la provincia. Mayormente lo habíamos hecho los dos concursos antes, que eran Los Pibes Cuentan y Cosa de Chicos, había sido uno para San Martín y otro para San Martín y Junín de los Andes. Así que bueno, todos los chicos, las bases del concurso van a estar en todas las escuelas la semana que viene, pero el que quiere puede llamar, escribir a lagrieta@smandes.com.ar y ahí le van a llegar las bases del concurso. Yo quiero mandarle un saludo a Vesna, a Lick, que la semana pasada estuvo acá acompañándonos en el programa, pero bueno, tendremos una colaboración a la distancia porque Vesna se fue a Buenos Aires a estudiar, al final se decidió y se fue. Pero supongo que en las vacaciones, cuando ella vuelva a San Martín y durante el año, con lo que nos pueda mandar, estará en presencia, así como Rafa hoy, una presencia más bien espiritual, y cuando se pueda, una presencia física. Pero qué bueno que puede ir a estudiar y que tenga ganas de estudiar, ¿no? Sí que es buenísimo que se eduquen nuestros chicos. Bueno, vecinos, vecinas, será hasta la semana que viene con más Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas del Río Cidades. No hemos pasado unos minutos, pero bueno, hay tantas cosas para comentar y bueno, un saludo para todos. Nos estuvieron visitando unos amigos del Lago Lolo, un